¿Qué es la evaluación? ¿Cómo nosotros como jóvenes podemos aplicar la evaluación en nuestras distintas áreas de la vida? El apóstol Pablo le aconseja al joven Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 15, que él debiera procurar constantemente, todo el tiempo, todos los días, ser aprobado, pasar esa evaluación que el Señor le hacía como obrero digno de llevar el mensaje del Señor. Esta semana pudimos nosotros aprender en nuestra escuela sabática que la iglesia es llamada también a hacer una evaluación de sus procesos con el fin de mejorar y de cumplir la misión que Cristo le encomendó. Sean bienvenidos a esta escuela sabática universitaria. Deseamos de todo corazón que juntos podamos construir un conocimiento más de las Escrituras y que podamos cada día más parecernos a Cristo Jesús. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de su programa de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos, soy su conductor y es para mí un gran privilegio poderles dar la bienvenida a esta, la lección número 12 de este trimestre. ¡Qué rápido se ha pasado el tiempo! Estamos casi concluyendo este trimestre. Y bueno, pues para cerrar casi con broche de oro nuestro trimestre, hemos invitado a varios compañeros especiales que nos acompañan aquí para que ellos puedan comentar con nosotros, y quiero permitir que ellos se presenten para que ustedes también los conozcan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Sofía Quintero. Yo soy estudiante de la carrera de Medicina y soy del país de Colombia. Y es un placer estar aquí esta mañana y poder compartir un poco acerca de la Palabra de Dios. Hola, mi nombre es Grisela González. Yo soy de Culiacán, Sinaloa, y soy estudiante de Medicina. Y es un gusto que nos hayan invitado para estudiar de la Palabra. Un gusto que hayan venido. Gracias, Grisela. Me llamo Noel Osornio Centerwall, soy de Estados Unidos, me estudio la carrera de Medicina y pues es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Noel, gracias, Gris, gracias, Evelyn, por estar con nosotros. Vamos a comenzar nuestro estudio, nuestro repaso, no sin antes pedir la bendición de Dios. ¿Quieres orar, Evelyn, por favor? Claro que sí, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como tus hijos para estudiar tu palabra. Te pedimos tu bendición y la presencia de tu Espíritu Santo en el repaso de la lección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Como comentábamos hace un principio, estamos cerrando este trimestre y que ha sido una gran, gran bendición. Esta lección número 12 que lleva por título Evaluar los Ministerios. Noel, te invito para que compartas con nosotros el versículo clave de la semana, por favor. Bueno, el versículo clave se encuentra en Proverbios 25, versículo 12. Y lee así. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Gracias. Hay una palabra clave. Si pudiésemos nosotros elegir una palabra clave para el estudio de esta semana, yo creo que fue la palabra evaluación o el verbo evaluar. Y con esto quiero que comencemos. ¿Qué entienden ustedes por el concepto de evaluación? ¿Qué es evaluar en sus propias palabras? ¿Con quién comenzamos? ¿Alguna de las chicas? A ver, Gris, contigo. Bueno, pues, ¿qué entiendes por la palabra evaluación? Evaluar es un método en el que todos realizamos, tal vez inconscientemente muchas veces, para ver si algo es funcional o no. Para mí eso es evaluación. ¿Y tú crees que se puede hacer también como inconsciente conscientemente? Claro. Excelente, muy bien, qué interesante. Evelyn. Bueno, a veces muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra evaluación nos bloqueamos un poquito, nos estresamos, nos da miedo, porque claro, como decía Griselda, están evaluando si algo es funcional o no, si estamos haciendo las cosas bien o no, pero pienso que no solo lo debemos de ver por el lado negativo o en el lado que nos da miedo, sino por el lado en el que vamos a ver si lo que estamos haciendo está bien o mal, cómo podemos mejorar la calidad de lo que estamos haciendo, puede ser también una forma positiva. Bien, gracias, Noel. ¿Qué entiendes por evaluación? Yo entiendo que es un proceso que tiene como objetivo determinar si se están cumpliendo ciertas metas o ciertos propósitos, ya sea individualmente una persona o para un programa o una organización. Ahora, gracias por sus definiciones. ¿Cómo podemos nosotros transportar estos conceptos a la iglesia? Porque de eso se habla la lección, evaluar los ministerios de la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos evaluar los ministerios de la iglesia, Griselda? Pues pensando que la iglesia es una organización, Como comentábamos hace un ratito, la iglesia es una empresa, pero sin fines lucrativos. O sea, hace los programas que estamos haciendo, nosotros no ganamos dinero para eso. Tiene un propósito principal para el que Dios nos envió al mundo, de enviar el mensaje, predicar el mensaje. Ese sería el fin de la organización en la iglesia. Qué interesante concepto, porque a veces yo he pensado, wow, ¿qué se sentiría trabajar para una empresa multinacional de esas reconocidas en todo el mundo? Decir, yo trabajo para esta empresa, yo me siento parte de esta empresa. Quizá no, nunca lo podamos experimentar así, pero realmente la realidad es que sí somos parte de una empresa multinacional, mundial, que es la Iglesia de Dios, la Iglesia Cristiana, y somos parte de ella. Y tenemos nosotros una parte activa que hacer. ¿Cómo podemos evaluar los ministerios dentro de la iglesia, Noé? ¿Cómo crees tú? Bueno, yo creo que es un aspecto muy difícil, porque objetivamente no creo que hay algo que podamos... no podemos evaluar algo objetivamente del ministerio, porque si vemos así, por ejemplo, si contamos cuántos bautizos o cuántas personas hemos alcanzado con la palabra y queremos evaluar un programa, no siempre vamos a tener... mismos parámetros, sí, ¿no? En diferentes áreas. Por ejemplo, conozco a unas personas que fueron misioneros al Medio Oriente y estuvieron trabajando muchos años allá. Y después de muchos años tuvieron 3 personas que se convirtieron. Y una persona puede decir, no, pues qué desperdicio de talento. Pero podemos decir que, pues, ¿ustedes qué creen? ¿Es un desperdicio? ¿Ustedes cómo evaluarían esa situación? Yo pienso que no. Para mí un ministerio es un medio por el cual tratamos de cumplir la misión que tenemos. Entonces, al evaluar un ministerio, podemos ver si de verdad estamos obteniendo los resultados que queremos, pero no solo nos enfocamos en obtener resultados, sino en evaluar el proceso que estamos siguiendo, ya sea individualmente o cooperativamente, para lograr un fin. Me gustó mucho tu caso, ahorita que iba a comentar, Griselda. Me gustó mucho tu caso, tu ilustración de los misioneros. A veces, yo creo que, bueno, Dios utiliza la evaluación, la Biblia lo dice, ¿no? Desde el principio de la creación, inclusive desde antes, pero desde la creación, dice Dios después de cada día, y vio Dios que era bueno. Y al final, el sexto día, y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios utiliza la evaluación. Pero muchas veces la evaluación Dios no está limitado a la evaluación del tipo humano. Porque para el hombre puede ser un fracaso el trabajo de esos misioneros. Muchos lo verían así, muchos dirían, muchos lo verían. 3 almas para 7 años de trabajo es un fracaso. Ni el dinero que se empleó, ni el tiempo, etc. Pero Dios ve la historia del hombre de una perspectiva más amplia y puede decir, este era el resultado que yo quería, ¿no? Entonces, Dios no está limitado en nuestras perspectivas. Muchas veces no es el número que se obtiene, el resultado que se obtiene en números, sino también no sabes cuánto alcanzó, cuántas semillas se sembraron en ese lugar, además de la misión que en este caso Dios quería cumplir en aquellos misioneros. Entonces muchas veces no tenemos bien los parámetros de qué es lo que estamos midiendo. A veces humanamente medimos otras cosas que no es exactamente el propósito que Dios tiene para nosotros. Creo que para eso lo importante sería no solo evaluar a la iglesia como una organización, sino evaluarnos personalmente. O sea, ¿realmente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Si nosotros no estamos cumpliendo con nuestro propósito en la vida, la organización de una u otra manera, y no somos indispensables para que el mensaje de Dios sea llevado, pero es un privilegio que Dios nos utilice. Entonces, si nosotros no estamos funcionando, podemos ser un tropiezo para que el mensaje llegue a las otras personas. Y es que yo creo que la forma de pensar es, no es que la iglesia es el edificio o la iglesia son ellos, no, la iglesia soy yo soy parte de la iglesia. ¿Qué papel juego yo? Habíamos hablado de 2 tipos de evaluación, ¿no? Evaluación, ¿me recuerdan cuáles eran? Corporativa y personal. Y evaluación personal, es como la oración, oración corporativa y oración personal. ¿Cuál es más eficiente o más efectiva? La persona. La oración personal. En la evaluación, ¿cuál es más efectiva? La personal. La evaluación personal, porque eso nos hace crecer. Y a nosotros crecer como parte de un equipo, de un todo, pues podemos nosotros también hacer crecer a los que nos rodean. Ahora, hay una pregunta también muy interesante que yo quiero comentar. ¿Cuál es la relación entre evaluación y afirmación? Son 2 conceptos diferentes. Bueno, podrían parecer diferentes, que la lección nos mencionó, pero ¿qué entienden ustedes por evaluación y afirmación? ¿Cuál es la diferencia o la relación? Bueno, en cuanto a la evaluación, Sabemos que hay, al evaluar, vemos los puntos positivos y los puntos negativos. Mencionaba la lección que muchas veces podemos ser muy activos en lo que es la evaluación. Entonces, terminamos tendiendo un poco más a la crítica. Entonces, tenemos que ser como que cuidadosos y además de dar una evaluación, dar palabras de afirmación, de manera que no esté, que no disminuyamos los ánimos de aquellas personas que están en cierto ministerio. Entonces vamos a dar palabras de afirmación positivas. Estás haciendo un buen trabajo, pero en la evaluación que hemos realizado vemos que hay este o este otro punto en el que se podría mejorar, ¿no? Tal vez en este caso podemos hacer un poco la... ¿Cómo te entiendes esos conceptos, Griselda? Pues viendo la perspectiva de que tú preparas el camino, o sea, preparas a la persona para llamarle la atención, que no sienta que es un golpe, que sienta que lo estás haciendo realmente con cariño y por el bienestar de esa persona. Evaluación, y decir evaluación es sinónimo de decir llamada de atención, ¿no? Pues no, yo creo que para llegar a una afirmación tenemos que hacer una evaluación, para poder llegar a una afirmación, porque una afirmación es algo que aciertas. Entonces, inconscientemente o conscientemente nosotros evaluamos todo. Entonces, al evaluar algo podemos llegar a una afirmación. Y creo que esas afirmaciones, evaluación, ¿no? La relación que tiene esas dos es que para llegar a una afirmación tienes que hacer una evaluación. Excelente. Bueno, así lo veo. Claro, claro. Creo que es bastante obvia la relación, aunque a veces no la ponemos tanto en práctica, ¿no? A veces decimos las cosas, pum, así, duro, tajante, y no nos tomamos el tiempo de afirmar a la persona con la que vamos a dirigirnos. ¿Qué técnica usó Jesús? ¿Usó la afirmación, la evaluación o ambas? Ambas. ¿Ambas? Ambas. Sí. ¿Recuerdan algún episodio? De Jesús llamando... Bueno, pues yo creo que hay muchos ejemplos de Jesús, perdón, evaluando a las personas. Por ejemplo, los momentos en los que les llegaban los mismos discípulos, y ellos, cuando el joven, después de que Jesús había resucitado, que ellos no pudieron quitar el demonio de él, ¿qué fue lo que Jesús les dijo? Que por falta de fe. Y no fue algo malo, sino Jesús estaba viendo que su tiempo se estaba acabando y era la manera en el cual él los animaba a que aumentaran su fe, para que ellos pudieran estar sin Jesús físicamente y a seguir haciendo la obra. Muchas gracias, Iris. Sí, yo estaba pensando en la forma en la que Jesús elogiaba a sus mismos discípulos cuando daban una aportación con la que él estaba de acuerdo, cuando él veía que estaban creciendo. Por ejemplo, estaba pensando en cuando Jesús les preguntó en Mateo 16:15, les dijo a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro le dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Excelentísima afirmación. Entonces Jesús le dijo, se alegró, le dijo, esto no te lo revelaron los hombres, esto fue una revelación del Padre. Entonces aquí podemos ver una afirmación en la que obviamente Pedro se sintió bien de que Jesús le estuviera dando este reconocimiento. Pero más adelante, cuando Jesús empieza a anunciar su muerte, por lo que él iba a pasar, Pedro le contesta, ni lo permita Dios que mueras. Y en este momento vemos cuando Jesús está también evaluando las palabras de Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. Entonces aquí vemos cómo primero lo afirma y después también hace otra evaluación en la que él no está muy de acuerdo y se lo hace saber. Gracias por sus comentarios. Nos vamos a ir a una pausa muy breve. Amigos, queremos dejarles esta pregunta. ¿Cómo ustedes ven que en el ministerio de Jesús se aplicó tanto la evaluación como la afirmación? Y enseguida nosotros regresaremos para comentar esta pregunta. Enseguida regresamos. Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí en la Universidad de Montemorelos puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo o también sin salir del campus. Tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. Gracias por continuar en la Escuela Sabática. Nos fuimos al corte con una pregunta que queremos concluir aquí nosotros, aquí en nuestro panel, ¿verdad? Jesús tuvo muchos encuentros donde realizó evaluaciones con el joven rico, con Pedro en Capernaum, con sus discípulos. Entonces Jesús mismo aplicó la evaluación. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta para continuar con nuestro diálogo. Ya está claro que la evaluación es un proceso de Dios y que tenemos que usar la evaluación, ¿no? Pero si hemos de usar la evaluación, ¿cómo nosotros podemos medir nuestro éxito en la testificación o en la evangelización? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué necesitamos ver o qué quisiéramos tener o obtener? Bueno, yo estaba pensando que al medir nuestro éxito nos preguntamos si estamos cumpliendo con el objetivo, si estamos cumpliendo con la misión tanto de un ministerio como de nosotros mismos como persona, de la misión que tiene cada uno de nosotros. Y también es importante evaluar, vemos nuestro éxito si estamos teniendo frutos, estamos dando frutos. Al evaluarnos a nosotros mismos podemos tomar como parámetro muchas veces las disciplinas espirituales. Si bien es difícil medir la espiritualidad, podemos de todas maneras tener en cuenta las disciplinas espirituales, que serían la oración, el estudio de la Biblia, la obediencia, amar a Dios, lo cual va a llevar a cumplir con todos sus mandamientos y a crecer. Mientras crezcamos espiritualmente, vamos a dar estos frutos y de esta manera podemos tener éxito en nuestro ministerio. Nos preguntamos, ¿realmente estoy cumpliendo mi misión de llevar el evangelio? ¿Qué también estoy testificando por mi parte? Y es que como dice la Biblia, ¿no? También en Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol malo dar buenos frutos. Lo que tú tengas dentro es lo que vas a reflejar, ¿cierto? ¿Cómo podemos medir el éxito, Noel? Bueno, muchas veces creo que nosotros queremos ver así, en papel, tantos bautismos, tanto dinero se gastó, y muchas veces nos equivocamos porque no se puede medir los éxitos así. O no siempre se puede medir. Bueno, no siempre. Porque muchas veces queremos hacer nuestros esfuerzos y pues a lo mejor no vemos resultados luego, pero a largo plazo no sabemos qué va a pasar con las semillas que se sembraron. Y creo que, como dijo Evelyn, nuestro éxito debe de ser si nosotros estamos cumpliendo con los mandatos de Dios. Y eso es ir a todas las naciones y predicar su evangelio. Exacto. Entonces, creo que si hacemos eso y lo hacemos con todo el amor que tenemos para Dios, estamos siendo exitosos en nuestro evangelio. Desde tu cosmovisión como mexicana, como sinaloense, ¿qué piensas tú del éxito? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos evaluar si estamos siendo exitosos o no, Griselda? Bueno, es que podemos hablar el éxito desde muchos ámbitos, porque medimos diferente el éxito humano al éxito divino. Totalmente de acuerdo. Porque el éxito humano, para mí como médico, puede ser ya sea desde curar a muchas personas o ganar mucho dinero. Entonces, el éxito divino es diferente. Dios no mira a cuántos he sanado o cuánto dinero he ganado, sino a cuántos de los que he estado en contacto, a cuántos les he dado su mensaje. Exacto. ¿Cuántos se han ido de mi consultorio con la semillita de Jesús se preocupa por mí? Dios me ama, o mi enfermedad no es un problema que yo no pueda resolver, porque un himno lo dice, no hay problema que Dios no pueda resolver. Entonces, esa es la diferencia del éxito. Por ejemplo, los 10 leprosos. Puede ser que nosotros traigamos 10 almas, 10 nuevos bautismos, perdón. Pero, ¿cuántos de allí tienen calidad para Dios? No cantidad. A Dios no le importa cuántos le traigamos, pero sí cuántos de los que traemos lo aman a Él, lo buscan, que siguen teniendo problemas, que siguen teniendo tentaciones, porque si hasta Jesús fue tentado, cuanto más nosotros. Pero ¿cuántos de ellos toman a Dios como su guía? como el guía de su vida. Ese es el éxito de Dios. ¿Cuántas personas de las que nosotros vamos y evangelizamos, vamos a hacer una campaña evangelística, cuántos, queremos 200 bautismos, pero se realizan 100 nada más? ¿Qué pasa? Nos sentimos frustrados, decepcionamos a Dios por no tener los 200, al contrario, yo creo que Dios está contento con eso, porque las almas que le trajimos, la mayoría son sinceras. Muchos tal vez por la emoción se bautizan, y ahí también es, como decía Evelyn, no solo lo que está antes de hacerlo, sino evaluar también lo que pasa después. Seguir, si nosotros traemos un miembro a la iglesia, seguir como un niño chiquito, como un niño el chiquito. Tú lo vas ayudando, le estás ayudando a que aprenda a comer, después él come solo y a veces se embarra, tú lo limpias, que no se moje cuando toma agua, o sea, todo eso hay que cuidarlo. Todos llegamos a la iglesia siendo bebés y hay que ayudarnos entre nosotros, y ese es el éxito, ayudarnos a aprender a ser una familia en Dios. Convivir, pasar tiempo en comunión. Es bien interesante, perdón, como tú mencionabas, cómo la evaluación que nosotros hacemos puede que no sea la misma que Dios utiliza. Y hay un versículo que comentamos hace un momento que quiero citarlo para que lo recordemos. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, en la experiencia del profeta Samuel, en la experiencia del joven David, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, nosotros vemos un principio fundamental que rige el comportamiento de Dios para con el hombre. ¿Alguien ya lo encontró primero que yo y lo puede leer? Sí, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este versículo nos habla de que Dios tiene una óptica distinta a la nuestra, y qué impresionante es saber que el éxito que nosotros debemos procurar es el éxito que Dios quiere, no el que nosotros nos propongamos, ¿verdad? Como tú decías de la campaña, si alcanzamos 100, bueno, tampoco no es que limitemos el poder de Dios. Dios quiere que evangelicemos no solamente a 200, sino a todo el mundo, y ciertamente Dios nos puede capacitar para hacerlo. Pero, ¿qué con el proceso de evaluación? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy siendo yo recipiente del amor de Dios para compartirlo con los demás como joven? ¿Qué hago en mi universidad? ¿Qué hago en mi escuela? ¿Qué hago en mi trabajo? ¿Estoy yo permitiendo que Dios cumpla sus procesos de evaluación en mí? Porque si no, al final de cuentas viene una evaluación y seria. Eclesiastés, aquí lo apunté, capítulo 12, versículo 14. Dios te da a fin de cuentas toda obra que hayamos hecho, sea buena o sea mala. Entonces, al final de cuentas va a haber una evaluación seria. ¿Cómo estoy yo preparándome con la ayuda de Dios todos los días para no ser hallado falto? Qué impresionante. Antes de ir a la última pregunta, y en este tenor, Noel, quiero invitarte para que nos leas, por favor, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que también fue un versículo es un versículo muy claro respecto a lo que Dios espera de nosotros. 1 Timoteo 4, 12, dice, Ninguno tenga un poco de juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué importante es que como jóvenes nosotros podamos ser ejemplo hacia los demás en todos los procesos de la vida de la iglesia. Eso es algo simple y sencillamente muy importante que nosotros tenemos que tener. Hay una pregunta más que quisiera yo que comentemos antes de despedirnos de aquí de nuestro programa, y es en términos prácticos. Ya vamos a dejar un poquito la teoría, ¿no? Vamos a dar consejos prácticos para nosotros, para nuestros amigos que nos ven. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la iglesia para evitar esas situaciones tan comunes que se dan y brincarse el proceso de evaluación? Es decir, muchas veces hemos pasado por alto el evaluar nuestros procesos evangelísticos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo mal? ¿Podemos mejorar? ¿Pero qué consejos podemos nosotros tomar como iglesia para mejorar nuestros procesos de evaluación? Y claro, en orden de poder cumplir el mandato de Jesús de predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Qué podemos mejorar, Rioli? Sí, pues yo pienso que es importante que nos preguntemos si en realidad estamos cumpliendo el objetivo de predicar el evangelio. A veces, como jóvenes, nos conformamos con el hecho de decir, soy parte de un ministerio. Simplemente estamos haciendo poco, pero sabemos que estamos involucrados, pero realmente no estamos pasando por todo el proceso para poder obtener el éxito, los resultados que estamos esperando. Entonces, yo pienso que podemos evaluar los ministerios, pero también, como decía Griselda, preocuparnos porque cada uno de nosotros que formamos parte de un ministerio, de un grupo, estemos sembrando la semilla en otras personas, teniendo lo que ella decía, que no tal vez un éxito como lo vemos nosotros, sino el éxito como lo ve Dios, que realmente estemos testificando a otros, dando fruto. Y lo que podemos hacer muchas veces, que a veces decimos, es que no tengo tiempo, uh-huh, o estamos tan atareados con las cosas académicas que olvidamos darle el primer lugar a Dios. Entonces, tal vez, pues, recordar esto de que tengamos en cuenta siempre la oración, el estudio de la Biblia, de manera que por medio de estas disciplinas espirituales podamos también dar fruto. Hay un libro de no me acuerdo, el autor se llama Foster, que habla sobre disciplinas espirituales, que está un libro excelente. ¿Cómo podemos hacer en términos prácticos, Griselda, para mejorar la evaluación en la iglesia? Pues yo creo lo que decía hace un momento, ¿no? Dejar de buscar números, sino buscar corazones que realmente se entreguen a Jesús. Y no dejarlos de, entraron a la iglesia, vamos por otros, sino ayudarlos en su crecimiento espiritual, porque eso también nos va a ayudar a nosotros. Y así podremos evaluar, cuando Dios llegue y nos evalúe, o nosotros nos evaluemos personalmente, es un examen que vamos a pasar, porque estamos constantemente en mejorar, en mejora. O sea, nos vamos mejorando, tomándonos cada vez de la mano de Dios, y pasando el examen, y el examen final lo vamos a pasar. Con la ayuda de Dios lo pasaremos. Noel, comentario final, ¿cómo podemos mejorar el proceso de evaluación en la iglesia? Pues en evaluar las metas, ¿cuáles son las metas propuestas? Y pues como vemos en Deuteronomio 10, 12, ahí dice, pues, ¿qué es lo que nos pide Dios? ¿Cuáles son sus metas para nosotros? Y se lo puedo leer rapidito, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que tengas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y creo que si nosotros de verdad nos enfoquemos en eso, pues vamos a tener éxito en todo lo que hacemos. Gracias, gracias por sus comentarios, muchachos. Fue una lección bastante productiva que como jóvenes podemos practicar cada día y compartir. Gracias, Evelyn, gracias, Noel, gracias, Griselda, por sus comentarios y por el tiempo aquí invertido en esta lección. Y a ustedes, amigos, pues no nos queda más que agradecerles. Nos despedimos, cerramos así este programa, pidiendo la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Somos parte importante de la iglesia, tenemos que aprender a mejorar continuamente para poder un día llegar a la altura de la semejanza de Cristo. Que Dios les bendiga y tengan una muy feliz semana. Hasta la próxima.